No, pues la metemos. Buenas tardes, este es el sexto piso. Hoy nos vestimos de revolucionarios. Comenzamos. Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social, con Carlos Vázquez y Ricardo Martínez. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tenemos aquí un tema muy enfocado con la fecha que próximamente vamos a conmemorar por 98ava vez, si me permiten el término. Estamos muy cerca del centenario de la Revolución Mexicana y siempre estos temas se convierten en temas recurrentes, en temas en cierta forma aburridos. Tenemos el reto hoy de quitarle ese estigma a la Revolución Mexicana. Es una conmemoración, una lucha armada que cambió en cierta forma muchas cosas. En cierta otra forma permitió que con ciertos estandartes no se modificaran muchas cosas de la situación. Platicaremos si realmente hubo algún cambio o no. Es una pregunta que también se ha hecho muchas veces. No estamos descubriendo nada nuevo, pero paso a presentar a los dos personajes que me acompañan esta noche. Horacio Reina, ¿cómo estás, Horacio? Muy bien, me da gusto estar esta tarde contigo porque es un tema muy trascendente en la historia mexicana, ¿no? Todo el régimen actual está basado en esa revolución. Tenemos la constitución de esa época, reformada miles o millones de veces, no sé, pero es la misma en teoría, y sí es muy importante tema. Por supuesto, y bueno, también Jaime Montaño, es nuestra primera vez que nos acompañas aquí en el piso del sexto piso. Bienvenido, Jaime. ¿Qué tal, Ricardo? A mí también me da mucho gusto tener la oportunidad, bueno, de acompañarlos y de platicar de algo tan, pues, tan cacareado en los anales de la historia mexicana como la revolución, y pues a ver si sí fue revolución en primer lugar, ¿no? Comencemos por ese lado, ¿qué te parece, Jaime? ¿Fue o no? ¿Fue o pues, no revolución? Pues según los libros de historia mexicana oficiales sí fue revolución, pero hay muchos historiadores mexicanos, bueno, algunos historiadores mexicanos, corrijo, tienen la idea de que no fue revolución porque se hizo una especie de experimento, estudio, donde se le preguntó a mucha gente de comunidades rurales de todo el país sobre a gente que había vivido en aquel entonces, sobre qué opinión tenían de esa revolución, ¿no? Porque para que una revolución sea tal, debe implicar, en este caso que fue la primera revolución social del siglo XX, tuvo que haber implicado de verdad una voluntad de la mayoría de la población. Entonces, a la gente de aquel entonces se le preguntó y la gente decía, no, pues, lo veía como una catástrofe, como algo malo que pasó en el norte del país y no lo veían como algo de verdad que haya llenado sus convicciones y los haya movido. Yo te diría que las revoluciones normalmente las hacen élites, no las hacen las bases, pero bueno, esa opinión puede ser muy personal y muy equivocada, ¿no? Horacio, ¿tú qué opinas? ¿Fue o no? Yo sí considero que fue una revolución por el hecho de haber derrocado un régimen y también por el hecho de haber construido estas nuevas instituciones, esta constitución. Fue un movimiento, es una revolución, yo creo que excelente, es más, la primera revolución social, como ustedes decían, ¿no? Tenemos la primera constitución social, eso también es de remarcarse mucho. Y sí, yo sí considero que fue una revolución. Yo les pregunto, ¿y de qué nos sirvió haber sido los primeros? ¿Realmente hubo un cambio? ¿Hubo algo que podamos estar bien orgullosos? La verdad, yo creo que, pues sentirnos orgullosos de tener la primera constitución social en todo el mundo, yo creo que sí. Pero de que se aplique, que existe el Estado de Derecho y que se aplique en México, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Y vayamos uno por uno, ¿no? Por ejemplo, el reparto de tierras se inició de manera exitosa a mi juicio. Lázaro Cárdenas hizo un papel impresionante en cuanto a reparto de tierras, sin embargo, se les fue acabando la tierra. Pequeño detalle. Sí, bueno, Lázaro Cárdenas, bueno, no hay que olvidar que Lázaro Cárdenas ya fue post-revolución. 38, 34, 40. Exactamente. En lo que es la repartición de tierras, y de hecho ahorita no, es difícil, en el imaginario social mexicano es difícil hablar de una revolución agraria o de cualquiera de esos temas sin hacer alusión a Emiliano Zapata, por decir. Pero Emiliano Zapata no hablaba como tal de una repartición de tierras. Él lo único que quería era que se le devolvieran las tierras a los propietarios y no los hacendados, como decía Carranza, que les pertenecía por ley, sino a los dueños de esas tierras, pero no hablaba de repartir las tierras como así lo hacía Villa. Digo, pero la devolución es una forma de, es un eufemismo en cierta forma, ¿no? Desde la colonia les habían quitado todas las tierras a los pueblos indígenas. Entonces, en cierta forma, hablar de devolución o hablar de reparto, no sé si estaríamos hablando de cosas diferentes. Sí, ¿no? Teóricamente es reduccionismo, no es como echarle la culpa a la creación del universo por todo lo malo. Pero, o sea, así de que te vas a la causa última y a causa última, pues, existe, sí, ni modo. Pero, existe una especie de mito acerca de la revolución. ¿Y por qué un mito? Porque obviamente quienes hasta cierto punto resultaron vencedores, por así decirlo, porque hubo más perdedores que vencedores, tuvieron, empezando con Álvaro Obregón, hubo que, de alguna manera, limpiar la imagen de quienes en ese momento estaban en el poder y empezaron a limpiar su imagen recargándose en los ideales de una revolución. Pues yo creo que, no sé la verdad cuál era el fin de Emiliano Zapata, pero el que haya sido, yo creo que llegó a su mejor fin, ¿no? Entregarle, a crear estas comunidades que se llaman ejidos, todo eso, la repartición de tierra, yo creo que sí se entregó como se debía, que nos haya faltado tierra para poder llenar a todos los mexicanos, pues ya es distinto, ¿no? Y ahora tenemos una bronca ecológica gigantesca porque bueno, se repartieron otro problema. Ejidos dentro de la sierra, dentro de reservas, y pues las personas tienen que hacer su vida o de alguna manera trabajar, ¿no? Y tumban eso sin permisos de la Semarnat y etcétera, ¿no? Sí, sí, es un problema muy grande en todas las cercanías de las reservas ecológicas o en las sierras, como tú decías, Ricardo. Pero yo creo que no había de otra manera, ¿no? En ese momento esa era la manera de cumplir con el mandato de la revolución. Ese y también otro que me llama mucho la atención, entre las querellas de la revolución, era los derechos laborales, ¿no? Derechos laborales, claro. Hay que remarcarlo, ese también. Bueno, derechos laborales se los voy a poner aquí en pendientes y para los que no me están viendo lo estoy escribiendo. Quiero platicar otro tema antes de entrar a ese tema y es respecto a la posibilidad de que la transición democrática significó un cambio en cuanto a la visión ideológica de México, ¿no? Habíamos sido el México revolucionario, en cierta forma el revolucionario institucional nos representaba, ¿no? Porque era el partido emanado de esta lucha, eran todas las causas y toda la justicia social representada en estos señores. Pierden el poder en el 2000 y entra el Partido Acción Nacional, que obviamente su bandera no es la revolución, su bandera es la democracia, la transición, en cierta forma hasta la pureza institucional, vamos a combatir a la corrupción. ¿Qué pasa? ¿Queda relegada la revolución o queda suspendida en el aire? ¿Queda olvidada? Y la pregunta obviamente más relevante en ese sentido es, ¿es posible hablar de revolución y democracia en un mismo sentido o son ideas contrapuestas? Bueno, lo que pasó en el año 2000, no hay que olvidar los orígenes de ambos partidos. Si el PRI tiene sus orígenes en el movimiento revolucionario, el PAN tiene orígenes en cuestiones como un partido de católicos que había en aquellas épocas, uh-huh. y en otro tipo de cuestiones impulsadas por gente que se hacían llamar a ellos mismos intelectuales. Sin embargo, pecado que hasta la fecha se comete, ¿no? Exactamente. Sin embargo, al transcurrir los años, ya las tan radicales diferencias de la clase política, que ni eran clase política porque realmente los revolucionarios tenían muy poca experiencia política, se van de alguna manera haciendo más pequeñas, a tal grado de que ahorita vemos que en el país puede subir al poder en un municipio puede haber un presidente municipal del PAN o del PRI o del partido que sea, y pues siempre va a llegar ahí prometiendo lo mismo, igualdad, vamos a estar mejor, mejores calles, desde mejores calles hasta más seguridad, y acaba siendo lo mismo, que es una tercera parte de lo que promete y robando más de lo que... Dos terceras tuviera, partes. Exactamente. Pues ya entrar cuánto roban y cuánto hacen, pues bueno, es distinto. Pero el hecho de que haya una transición en el 2000 y de que se está continuando con la revolución o no, pues yo creo que entonces el PRI dejó de hacer la revolución desde hace tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo, Horacio? A ver, vamos poniendo la fecha. Pues yo creo que desde el 60, más o menos. 60. Yo creo que el PRI no... Empieza a cambiar la estructura, deja de proteger al mercado, entre otras políticas internas que dejan atrás la revolución para entrar a un modernismo, ¿no? A un llamado modernismo. Y entonces yo creo que sí, okay, comprendo que las querellas de la revolución no se han cumplido todavía. No existe la justicia social aún. No existe una igualdad. No existen derechos laborales, o sea, bien, bien establecidos y que realmente representan a las personas que trabajen. Pero yo creo que ya necesitamos un cambio de ideas. Ya lo dijiste, ya quedó registrado además. No, para nada, Fox, ¿cuál cambio, Bueno. Ya quedó registrado. Sí, como quedó registrado. Yo siento que la revolución es de alguna manera una construcción social que hizo el gobierno postrevolucionario para de alguna manera justificar sus acciones tanto presentes como futuras. Y sí, yo creo que hubo más revolución después de la revolución que en la revolución misma. A tal grado de que se empezó a adoctrinar a los niños, se empezó a adoctrinar a la población en general acerca de qué había sido la revolución, quiénes fueron los buenos, los malos, poniéndoles nombres, fechas, y se construye todo un esquema para decir... Bien, nosotros, gobierno, yo, Álvaro Obregón, estoy haciendo esto porque vengo de tal y así te lo estoy vendiendo, ¿no? No, porque realmente en la revolución los sondeos que se hacen en público hoy a la fecha, ¿cuál era el objetivo de la revolución? No, sacar a Porfirio Díaz del poder. ¿Cuál era los...? No, es que el porfiriato... Pero lo primero que pasa en la revolución, los primeros meses, es que Porfirio Díaz sale del poder... Sale de manera pacífica, hasta cierto punto no lo matan, no le tienen una emboscada. Él sale del país, como había dicho que iba a salir del país. Y aplaudido además, Aplaudido, sale en barco, se va a ir a Europa y ya. Y sin embargo, si el objetivo de la revolución, de la mencionada revolución hubiese sido ese, ahí hubiera terminado, pero no era tal. ¿Por qué? Porque se quedan en el país muchas personas que si bien tenían algunas aspiraciones para el pueblo y otras personales, no tenían la experiencia ni la capacidad de gobernar. Y entonces las ideas de Madero y Carranza eran como que las más parecidas, pero Villa estaba en contra de las ideas de esto, Zapata estaba en contra, Obregón estaba en contra de las ideas, luego Victoriano Huerta también estaba en contra de las ideas de todos. Entonces finalmente, conforme fueron unos siendo desplazados del poder y otros asesinados, quien triunfó en la revolución fueron los primeros priistas, que fueron los que quedaron vivos, por así decirlo. Los últimos en el barco, ¿no? Y bueno, aquí tocas varios temas. Quiero nada más enfocarme en el tema del mito alrededor de la revolución. Es un mito que normalmente los revolucionarios deben de construir, como tú también mencionas. Deben de esforzarse en hacerle creer a la gente que ellos ganaron y que el hecho de que hayan ganado fue lo mejor que le pudo haber pasado al país. Y, por ejemplo, agregando al tema de si la revolución se mantiene vigente actualmente, podemos tocar el tema de la educación cívica, ¿no? Como un curso que de la SEP se elimina durante el Vicente Fox. Un curso que normalmente se utilizaba para este fin precisamente, ¿no? Para adoctrinar a los niños sobre los ideales revolucionarios, sobre las ventajas del sistema actual, sobre la bandera, sobre bla, bla, bla, ¿no? Todos estos temas quedan suspendidos porque se suspende prácticamente la educación cívica como tal. Y para agregar un poco más a este tema, la educación cívica se vuelve a plantear, pero ahora con ideales de democracia, con ideales de transición, con ideales muy cercanos al partido en el poder. Entonces, ¿qué opinan de esto? Era lo que iba, ¿no? Readoctrinamiento ahora enfocado a la democracia y olvidando la revolución. Pues no sé si es un readoctrinamiento, pero realmente fue un cambio radical, ¿no? Bueno, no radical, pero se nota el cambio en lo que tú dices. Dejan de manejar la palabra revolución, empiezan a manejar la palabra transición, cambio. Que etimológicamente es lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí, pero que representa diferentes banderas cada palabra, ¿no? Yo creo que ahí está el problema en cómo... meterle ya, creo que el marketing, ¿no?, político a cada niño, que al rato va a ser un votante. No sé si vaya por ahí, pero si es tan maquiavélico Fox, igual y sí, ¿no? Fíjate, es curioso ahora que mencionas la palabra maquiavélico. Ahorita me venía a la mente lo que decía este señor por allá de hace más de 500 años. Decía que los gobiernos él lo comprobó en su momento, que los gobiernos solo se mantenían o por amor o por temor. Uh-huh. Entonces, no hay que olvidar que todas las revoluciones externas a la mexicana, lo que ha seguido después ha sido otra, de alguna manera, todas las revoluciones que han buscado desplazar una dictadura las ha seguido otra dictadura. Recordemos, por ejemplo, a Napoleón o los bolcheviques, que son ejemplos. Y aquí en México pasó con el PRI. Y ahorita sí se está readoctrinando a la población, por supuesto, porque es una manera en la que el Estado, de alguna manera, garantiza su supervivencia. Es decir, siempre se ha buscado adoctrinar a la población y no es tanto un fenómeno, sino una cuestión natural. Todos los estados siempre han buscado adoctrinar a su población o mantenerla adentro bajo el yugo. ¿Y cuál es el yugo del PAN entonces, Horacio? ¿El yugo del PAN? ¿Cuál sería? ¿Cómo los mantiene? La transición democrática es la bandera del amor que nos menciona Jaime. ¿Cuál sería el yugo, no? No sé, igual y los temas que maneja. Bueno, por ejemplo, ahorita pudiera ser seguridad. ¿El miedo? Seguridad. ¿El miedo? Con Fox pudiera haber sido la transición, ¿no? El cambio que él tanto mencionaba, ¿no? Okay. La transición es el amor. Y la democracia. ¿Cuál es el temor? Yo creo que ahorita el gobierno lo que ha estado tratando de hacer desde que entró Calderón al poder es temor hacia el narcotráfico, ¿no? Como bien planteaban algunos autores, entre ellos George Orwell. O temor al peligro, ¿no? Sí, para México. siempre se ha buscado a través de temor y duda mantener al pueblo, al pueblo en ascuas, por así decirlo. Lo mismo hizo Estados Unidos con la famosa guerra contra el terrorismo, donde se le dice al pueblo, puedes no estar de acuerdo con lo que yo hago, yo no puedo estar de acuerdo con lo contigo, pero tenemos un enemigo en común y ahorita nos vamos a alinear contra ese enemigo en común. Y es fórmula probada que siempre ha funcionado, ¿no? ¿La estará probando Calderón? A ver. No creo que le vaya a funcionar, no creo que le esté funcionando entonces. Yo creo que sí. Bueno, lo veremos en 2009, lo veremos con la elección. ¿Aquí qué pasa si se recupera el PRI? ¿Regresa la revolución y se olvida la democracia otra vez? No, nada que ver, ¿no? La revolución viene para darle democracia a México, ¿no? Pero estábamos diciendo que estaban contrapuestas, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Se puede hablar de revolución y democracia en una misma... Yo creo que sí. ...estructura social? Yo creo que sí. Bueno, es que la revolución es un paso para luego entrar a una época de paz, ¿no? A una época democrática. Dice Jaime que la revolución lleva una dictadura, ¿no? Sí, las revoluciones siempre son luchas donde unos ganan y otros pierden. Entonces ahí no hay democracia, ¿no? Generalmente siempre ha sido una élite la que... Pero la democracia también, ¿no? Sí, pero la diferencia es que la democracia tiene un ideal distinto. O sea, la diferencia está, ¿no?, en el ideal. Es decir, la revolución tiene como objetivo decir, ok, ¿sabes qué? Estamos mal, vamos a cambiar las cosas, generalmente por la manera de las armas, la violencia. Y la democracia dice, no, la democracia dice, ok, tenemos el gobierno que nos merecemos porque nosotros escogimos democráticamente ese gobierno. Y si ese gobierno lo está haciendo mal, lo cambiamos de manera democrática, ¿no? Es la cuestión en la antigua Grecia, a los senadores que no cumplían con lo que decían o no les gustaban, los podían incluso hasta matar. Los aventaban a los leones como buenos cristianos. Así es. ¿Qué nos deja la revolución? ¿Qué nos deja? ¿Nos dejó algo? Sí, obviamente. ¿Qué nos dejó, Horacio? Pues nos deja a un país democrático, entre comillas. O sea, bueno, se podría decir, ¿no? Con elecciones periódicas, igual y no limpias, pero con elecciones. Nos deja aparte lo que sería la reforma agraria, esa constitución ya tan nombrada aquí. Y yo creo que nos deja aparte una manera de ver las cosas históricamente, ¿no? Aparte nos pone en un contexto histórico y social muy distinto. Vemos a partidos que todavía dicen ser maderistas y demás, ¿no? Otros, otras corrientes zapatistas, etcétera. Entonces sí nos dejan ideologías dentro del país. Bueno, yo también creo que la... Te la cambiaría a ti, Jaime. ¿Tenemos algo que celebrar dentro de dos días? Tenemos algo que celebrar dentro de dos días. Un buen desfile, ¿no? ¿Y qué más? Yo creo que si tuviésemos algo que celebrar, sería el celebrar que pudimos, después de la revolución, que le hizo tanto daño a nivel económico como político y social al país, de alguna manera pudimos reorganizarnos. Obviamente fue bajo el PRI, que el PRI no vino más que a... El PRI lo que vino a hacer fue, de alguna manera, poner orden después del caos que había surgido. Pensé que ibas a decir posponer, ¿eh? ¿Posponer? Ah, tú querías decir eso, Ricardo. A lo mejor lo estaba pensando yo, ¿no? Pero... Tal vez. No, el PRI lo que vi... realmente la revolución que nos dejó, pues al principio mucho desorden y después nos dejó un partido que tuvo que agarrar todo ese desorden, amarrar cabos, cortar también cabezas y mantenerse al poder 70 años. Bueno, yo creo que sin duda la revolución nos permitió al menos ponernos de acuerdo sobre lo que no queremos, que es una de las ventajas de la revolución. Te lleva a un extremo tal de violencia y de desorden que al menos logra poner de acuerdo a las fuerzas sobre el peligro de no ponerse de acuerdo, ¿no? Así es. No sé si lo lograron. Tal vez, en cierta forma, el PRI terminó apoderándose de la ideología, una ideología que le pertenecía a varias facciones, a varias corrientes. Funcionó. No podemos negar que no funcionó económicamente, al menos. Pero eventualmente se deterioró, ¿no? Y eventualmente tuvimos que tomar las decisiones que no se tomaron después de la revolución. Y estas yo creo que van muy en el sentido de qué teníamos que hacer. Si teníamos la capacidad o no, la pregunta que hacía Porfirio Díaz, ¿teníamos o no la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos? Creo que hoy en día podemos decir, claro que sí, ¿no? ¿O no? No. ¿No, Horacio? Yo creo que no. Mira, te voy a decir algo que ahorita escuché de ti, que decías, es que nadie tenía la experiencia política. ¿Y cómo la iban a tener? ¿Cómo iban a tener experiencia para poder gobernar un país cuando la persona que había estado en el poder 30 años o no sé cuántos se fue del país y yo creo que los que estaban atrás de él también se han de haber ido, ¿no? Pues, ¿con quién iba a tener la experiencia política para poder gobernar? Se rehizo todo eso. Pero bueno, Porfirio Díaz dijo en una entrevista en me parece que fue en el año 1908, donde él ya había dicho que en 1910 iba a dejar el país, y dijo en una entrevista, si yo encuentro un partido de oposición y que demuestre que el pueblo mexicano está preparado para gobernarse a sí mismo, antes de preocuparme voy a celebrar. Sin embargo, el mismo Porfirio Díaz, 2 años después, mandó a prender a Madero. Porque no era el indicado, ¿no? A lo mejor. Así es. El indicado para él podría ser, ¿no? O sea, también podemos hablar de que él quería poner a otro. Él consideró que no estaba listo y en efecto Madero no... O sea, si analizamos lo que pasó años después, Madero no estaba listo para gobernar el país. No pudo amarrar todos los cabos. Yo diría que el país no estaba listo para Madero. Pero bueno, ya aparecen más silogismos aquí, ¿no? Que otra cosa. Nos quedan 5 minutos. Podemos cerrar con algo espectacular. Y te paso la palabra, Horacio. ¿Qué cosa? ¿Qué podemos hablar? Conclusiones en general sobre el tema, ¿no? Estamos hablando de... En ese caso yo creo que sí es una revolución, sí es trascendente en la historia de México, muy, muy trascendente, yo creo que sí es, podemos hablar de que no es un mito, yo no lo considero un mito, yo creo que sí fue una revolución que llegó a beneficiar de alguna u otra manera al país, que pues no es lo que pudiéramos haber esperado o que pudo haberse sacado mucho más provecho, pues bueno, ¿verdad? Pero ahí está. Nos permitió un siglo XX relativamente pacífico. Tranquilo, comparado, ¿no?, con otras naciones de América Latina. Sí, es otra ventaja, ¿no? Pero Jaime. Sí, bien, yo siento que sí es un mito la revolución, el mito oficial, y siento que lo que hay que plantearse a futuro es, ok, ¿qué nos trajo esa revolución? Déjame, ¿no? Porque preguntarte, ¿oficial hasta la fecha? Sí, oficial hasta la fecha. O sea, sí, en los libros de historia de México, que han tenido pocos cambios de 10 años, 15 años para acá, sigue siendo el mito oficial. Se le siguen poniendo flores a los monumentos de Villa y Zapata. Se sigue haciendo el famoso desfile militar. Entonces, sí sigue siendo un mito oficial. Y yo creo que es hora de que se le empiece a inculcar a los niños, de alguna manera, igual y no el 100% la verdad, porque eso siempre ha sido muy difícil, pero una versión menos romántica de lo que fue, ¿no? No, yo creo que está bien lo que les enseño. En cierta forma necesitamos héroes, ¿no? Sí, así es. ¿No? Pues sí, pero es difícil construir una realidad y educar a los niños. Si queremos que esos niños sean futuros gobernantes, que estén educados con cuentos, ¿no? Más que con realidades. Pero les tienes que platicar de Santa Claus algún día y luego decirles que no son es los verdad. Papás. Pero nunca les dices la verdad de la revolución. Ese es el problema. Tú no las estás diciendo, Jaime. Son pocos los que se interesan después por descubrir. Yo creo que los que llegan a la licenciatura o a una maestría en algún tema social, yo creo que sí se llegan a enterar o llegan a leer alguna vez. Y son súper pocos en porcentaje. Pues sí. Bueno, nos quedan 3 minutos. Nos vamos despidiendo, ¿no? El tema de hoy yo creo que nos deja algunas reflexiones importantes. Yo diría eso, ¿no, Mito? Pues queda una pregunta abierta, no hubo una conclusión al respecto. Sobre lo que nos deja hasta la fecha, me llevo que nos dejó a ciertas lecciones sobre lo que no se debe hacer y nos permitió eventualmente organizarnos para lograr lo que somos actualmente. No se niega, defendiendo la postura de Jaime, que hay algunos puntos que son utilizados de manera sistemática para engañar a la población. No hay quien pueda refutar eso. Sin embargo, de parte de Horacio me llevo que esos engaños son necesarios. Son parte del show. Son necesarios para que la sociedad funcione. Y tendríamos entonces que buscar nuevos engaños para poder superar la revolución. Nuevos engaños como la democracia. Yo creo que sí. Bueno. Yo creo que sí. Sí, el engaño es constante. Eso es parte cambia de... Cambia los actores, no cambia la historia. Eso es parte de la idea del gobierno, ¿no? La propaganda política y en cierta forma la revolución ha sido eso. Y bueno, el próximo 20 ya nos dieron el asueto, entonces ya no lo podemos celebrar completamente, ¿no? Pero al menos recordemos lo que sucedió ese día. ¿No? Es bueno no olvidar. Yo quiero agradecerle a Horacio y a Jaime haber estado este día. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Y el próximo martes nos vemos aquí a las 6:30 como cada martes. Que tengan muy buenas noches. Radio UDEM 90.5.